después del desalojo de esta mañana. Hace un rato estuvo por allí Agustina Salinas, una de nuestras fotógrafas. Vamos a publicar en un ratito nada más un fotoinforme, pero queríamos escuchar las voces de los integrantes de la asamblea. Tenemos a Ernesto en línea. Ernesto, bienvenido a La Retaguardia, Fernando Tevele y Eugenio Otero contigo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Acá resistiendo. Resistiendo. ¿Cómo es la cosa? Contanos, porque digamos circuló la noticia ya del desalojo, pero quizás alguna de la gente que nos está escuchando necesitaría saber qué pasó efectivamente en el día de hoy cuando empezó a circular eso por las redes sociales. Y mira, en el día de hoy aproximadamente a las 5 de la mañana se acercó la policía. No sabemos si con el juzgado o no, porque la verdad es que no tenemos ninguna constancia de que haya venido el juzgado. Y empezó a tapear, levantó un muro de ladrillo y cemento en la puerta y tapió arriba. Y después empezaron a caer con móviles y después cayeron las brigadas antidisturbios. A eso de las 9 de la mañana empezaron a caer compañeros porque el espacio estaba vacío. Y nada, o sea, en ese momento ya empezaron a sacar todas las cosas que habían adentro. Se la llevaron a no sabemos dónde, nos sacaron todo y habían alrededor de 11 y 15 camionetas llenas de policía de la ciudad. Policía de la ciudad es lo que había todo, lo cual nos parece bastante ilegal porque esto es un predio de nación y tendría que estar la federal junto con el juzgado. No nos dieron ninguna orden de desalojo, nada. Y así estuvo la cuestión. Alrededor de las 12 del mediodía intentamos hacer un corte de calle en la avenida Triunvirato y la policía comenzó a insultarnos, a empujarnos y en un momento quiso agarrar un par de compañeros, un par se pudieron soltar y a un compañero lo corrieron una cuadra, se le tiraron arriba, le pegaron y lo detuvieron. El otro compañero también lo arrastraron acá en la esquina de la asamblea y lo detuvieron. Tenemos dos compañeros detenidos desde hoy al mediodía, están en la comisaría de Lugano. Ahora no me acuerdo si era la 8 o la 52. La 8. La 8. De la comuna 8, sí. Y nada, la cuestión es que están detenidos los compañeros, nosotros estamos fuera del espacio, el espacio ya está perdido, básicamente. Lo que estamos tratando de seguir en la calle como para que se siga visibilizando la cuestión, que no se la lleven de arriba, que tengan que seguir acá hasta vallado ahora. Y si mal no cuento, son 4 camionetas llenas de policía antidisturbio, hay 2 móviles acá y un montón de vallas con 15 policías adentro. Ernesto, desde el momento en que hace un par de meses, si no calculo mal las fechas, se generó la alarma por el primer intento de desalojo que se pudo frenar. ¿Hubo alguna negociación, hubo algún ofrecimiento de parte del gobierno de la ciudad para que ustedes se fueran a otro espacio, por ejemplo? Mirá, lo que hubo fue la AVE, la Agencia Administradora de Bienes del Estado, el 2 de octubre en la primera instancia de desalojo que logramos frenar, nos ofreció reubicarnos básicamente, pero lo cierto es que en la mesa de diálogo que nos convocó no nos dijeron nada, se nos cagaron de risa en la cara, a un montón de compañeros no los dejaron entrar, entraron 2 y a la fuerza nos cerraron la puerta. Y la cuestión es que no hubo diálogo, no nos dieron una opción de reubicación, no quisieron negociar y se excusaron con que esta parte de la manzana iba a pasar a estar en manos de Ciudad. Nosotros quisimos hablar con Ciudad y Ciudad se negó a respondernos. Así que la cuestión de la negociación fue esa, casi nula, completamente nula. No nos dijeron nada. Así que, o sea, por esa razón, nosotros decidimos no entregar el espacio el 31, que era lo que habíamos firmado el 2 de octubre, si teníamos la mesa de diálogo, íbamos a ver qué onda, pero la verdad es que no existió ese diálogo, el 31 no nos fuimos y estuvimos hasta hoy. Ernesto, Eugenia te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Nos puedes contar qué era lo que funcionaba exactamente en la Asamblea de Villa Urquiza? Porque sabemos que es un espacio que tenía como múltiples actividades. Pero por ahí hay gente que puede estar escuchando y no sabe qué es lo que pasaba ahí adentro. Ahí va. En la Asamblea de Villa Urquiza funciona, ahora vamos a ver dónde, pero van a seguir funcionando un taller de serigrafía que ya tiene como 10 años de historia el taller, que donde se practica el oficio de la serigrafía, vienen un montón de personas a aprender el oficio, y después están dos talleres de danza, uno de tango y otro de danza contemporánea, uno de autodefensa, después está el taller de poesía y literatura indígena, donde como que abocamos un poco la orientación política del espacio a las cuestiones de los pueblos originarios y las disputas territoriales. Nos solidarizamos en ese sentido por el taller y con un par de actividades más. También estábamos juntando donaciones y alimentos no perecederos para las comunidades de Huchi, de Ingeniero Juárez en Formosa. Y que hoy nos robaron todo lo que teníamos adentro. Y después está funcionando una merienda comunitaria. Abríamos el espacio para merendar con los vecinos, se acercaban un par de vecinos. Después, de vez en cuando, hacemos una olla popular donde viene a comer más que nada gente de la calle, y tenemos la gratiferia donde hay ropa, más que nada, que para que vengan, traigan y se lleven completamente gratis. Lo que termina pasando es que mucha gente de acá de este barrio de Villa Urquiza, que quizás le puede llegar a sobrar un poco, lo trae y se la lleva la gente que vive en la calle, gente más carenciada, que viene de zona norte, de San Martín, claro, que por el tren se mueve mucho por acá y pasa mucho la gente de la calle, entra mucho al espacio, ¿viste? Le damos para que se cocinen, para que pasen al baño. Claro. ¿La consejería funciona también? La consejería hace un tiempo se abrió del espacio por la inminencia del desalojo. Claro. Y bueno, también hace un tiempo se abrió el bachillerato por la misma cuestión. Hasta hace unos meses funcionó el bachillerato popular Berta, claro, Cáceres. Para sostener un poco más de continuidad. Claro. Sí, también para que no poner en riesgo la integridad de los alumnos, ¿viste? Claro, claro. Alguien hoy nos decía... La Asamblea de Villa Urquiza se pudo sostener en todos estos años porque pudo evitar, digamos, la cooptación de los partidos políticos y por eso se sostuvo como asamblea, porque mantuvo su autonomía. ¿Es así? Sí, la verdad que fue un trabajo de muchas personas, que un grupo que fue cambiando mucho, como que a menudo la gente se va y vuelve y todo el tiempo hay gente nueva, pero si hay algo que se tuvo siempre presente y como línea política era no dejar que entre el Estado al espacio, porque ya tenemos experiencias que han pasado con las recuperaciones que realizó la misma asamblea, como la plaza de acá enfrente, donde ahora nos encontramos en la vigilia, y con el Teatro 25 de Mayo, que el Estado intervino e hizo lo que quiso. El Teatro 25 de Mayo ahora tiene una cartelera que la maneja el Estado con los programas que se le canta a la voluntad, con la resaca del Teatro San Martín, y la plaza está llena de cemento. La verdad que esto no es la voluntad de los vecinos que recuperaron esto, y sabemos muy bien que el Estado, cuando se mete, hace lo que quiere, porque quiere y porque es un plan sistemático que tiene para quitarnos nuestro poder de decidir sobre nuestro territorio, ¿no? Que es lo que defendemos acá en la Asamblea y que ahora nos lo están quitando. ¿Cuál es el plan? Estamos charlando con Ernesto, él es integrante de la Asamblea de Villa Urquiza. Esta mañana fue desalojado finalmente el predio que ocupaban, donde había sido la pizzería La Ideal, y después quedó tanto tiempo en desuso hasta que llegó la Asamblea. ¿Cuál es el plan? Y mirá, la verdad estamos un poco choqueados porque no nos lo esperábamos, teníamos una medida cautelar y un amparo que nos tenían que responder y el juzgado se nos cagó de risa, no nos avisó nada. Y la verdad que mucho plan no hay, vamos a seguir sosteniendo un par de asambleas aquí en la plaza para ver cómo sigue el proyecto. Pero, y nada, en principio sacar a los compañeros que están detenidos. Mañana a las 9 de la mañana tienen indagatoria acá en el juzgado de Saavedra. Uh-huh. Y, a ver si tengo bien los nombres, Darío Comín y Sergio Céspedes Fernández. Sí, son los dos compañeros que están detenidos. Hay un compañero que es extranjero, que está con todos los papeles, y estamos bien atentos a que no quieran armar ningún tipo de causa arriba del compañero, porque sabemos muy bien que el Estado siempre se ensaña con la gente más desprotegida, con los inmigrantes, con los pobres, y nada, estamos ahí al pie del cañón. Hay compañeros ahí en la comisaría con un abogado de la Corretti, uh-huh. y mañana vamos a ir a hacer presión al juzgado. Uh-huh. Pero nada, lo que te digo, los talleres tenemos ganas de seguirlos dando, sea acá en la plaza o donde podamos, pero hay que reagrupar fuerzas y volver a proyectar y levantarnos, ¿no? Porque la verdad que es un baldazo de agua fría todo eso. Claro. Estamos muy agotados, son 3 meses de toma y... Uh-huh. Y la verdad que es vivir la represión de manera pasiva, estar 3 meses encerrado en el espacio, claro, pensando claro. que mañana te van a venir a desalojar, ¿viste? Uh-huh. Es muy desgastante, sin dudas. Sí, sí. Bueno, les mandamos un abrazo, muchísimas gracias. Cualquier cosa, estamos aquí. No, gracias a ustedes. ¿Mm? Un abrazo. Vamos arriba. Hemos charlado con Ernesto, él es uno de los integrantes de la asamblea de Bizurquiza, que hoy sufrió el desalojo de el lugar que ocupaban allí, donde, bueno, varias veces hemos ido a ese lugar, a diferentes actividades, y vamos a llamar a la comisaría. Ahí está Nati llamando a la comisaría. Ponelo al aire de una, si suena, y... Estamos llamando a la comisaría 8, no, a la comisaría de la comuna 8 en Lugano. Estas cosas que está haciendo la policía de la ciudad de alejar a las personas que están detenidas de los lugares en los que son detenidos para que justamente no se genere manifestación alrededor. Se ve que están ocupados reprimiendo, no tienen personal en la atención telefónica al ciudadano o la ciudadana. Un intento más hacemos por las dudas, Nati, y vemos a ver si podemos conocer la situación, más que nada para saber que efectivamente están allí estas dos personas que acabamos de nombrar, que son integrantes de la asamblea de Villa Urquiza, y si no, bueno, hay, como decía Ernesto, hay gente que está haciendo guardias. Se llaman Darío Comín y Sergio Céspedes Fernández. Están detenidos en la comisaría de la comuna 8, que es esta a la que estamos llamando. A ver si nos dan bola atendiendo al ciudadano. No nos van a dar bola, ¿eh? No atienden el teléfono. Bueno, que se vayan a freír churros, y bueno, habrá que esperar entonces a que mañana presten declaración y después suponemos queden en libertad.